más allá de ese momento tan difícil y psicológicamente que me hizo tanto daño, yo venía, como digo, de ser diputado de la Nación y me estaba encontrando con la necesidad laboral para poder mantener mi familia, que estaba compuesta de mi mujer y dos niños pequeños, uno de 6 años y otro a esa altura de 11 años. Se me cerraron las puertas donde yo pedía trabajo porque había una especie de temor y miedo hacia quienes estaban como ya dirigiendo estos destinos de provincia, y me comentaban o me contestaban que no era posible tomarme a mí como tal. Esto significó que yo tuviera que desambular hasta que allí alguien que me dio una mano pude lograr que me alquilaran lo que hoy es un gran salón de eventos allí de la sociedad española y pusiérame a cuidar coches, porque no tenía ningún elemento económico que me permitiera sostener mi familia de otra manera hasta ese momento, porque las posibilidades, como digo, eran inciertas. Pero vaya que en ese transcurso allí había un señor que se hacía a que su empresa o su negocio era el de llevar adelante una compañía de seguro, me ofrece que lo pueda acompañar para que viera a alguno de esas gente que eran conocidas mías y que él me iba a dar de ese seguro un porcentaje para que yo pudiera tener una seguridad económica. Y bueno, esa fue la primera vez, hicimos la zona de Rancola, Vídeo y Buenaver, esos pueblos aledaños. Cuando vine a los pocos días me detienen y me dicen que yo estaba infringiendo la ley, que habían determinado que no podía haber actividades políticas. No puedo precisar cuántos días estuve preso. Me volvieron a traer a Santa Rosa y estuve en esa comisaría que está allí en el Barrocón.